cuando la vida es supervivencia, el horizonte carece de ilusión. A veces sobra la indiferencia y nadie sabe cómo pedir perdón. No quiero ver a mi segundo día de transmisión de esta mañana. Es una transmisión y producción de la red Ecosol de Comunicadores Solidarios por 90.5 FM y en internet por radiof.com.ar. Bienvenidos a una nueva experiencia de fe en la radio. Muy buenas noches, yo soy Cristina Noguera, integrante de esta comunidad. Les doy la bienvenida en esta transmisión desde el barrio Virginia, Exiliados, y estamos comenzando entonces hoy este segundo día de la novena. Esta transmisión es auspiciada por la Capilla Virgen Niña de la Parroquia Nuestra Señora de Itatí, la Fundación Escalones, Espiritualidad y Comunicación Popular, Red Ecosol, Equipos de Comunicadores Solidarios, Consultorio GEMA a favor de la vida, la mujer y la familia, Fortín Yunca, Fortín Yunca 560. Después tenemos a la Galería Victoria Regalería de Noemí Maidana, Padre Patiño, 635, local 4. Mari y Miguel del barrio San Antonio, Superquiosco El Abuelo, Manzana 50, Casa 7. Saluda a toda su distinguida clientela, es del barrio Virgen Niña. Panadería y Minimercado La Criolla, sobre Avenida Néstor Kirchner 4201. Se adhiere a los festejos de nuestra Virgen Niña, pidiendo bendiciones a todos los que habitamos este barrio. Gala, salón para eventos, Avenida Néstor Kirchner 4114. Para que todas tus fiestas sean una verdadera gala, todo tipo de eventos, 15 años, casamientos, cumpleaños infantiles, visítenos, Gala, salón para eventos. Óptica Formosa, con cuidado de su salud, especialista en lentes de contacto, de Geraldine Weyman, Cianfune 692, teléfono 442-6388. Casa Weyman, de Juan Eduardo Weyman, importador-exportador, Salta 2365, teléfono 442-0744, productos de almacén y otros. Pedimos, también tenemos a El Gringo, muebles de algarrobo, aquí en el barrio, frente a la capilla. Y estamos en este, continuando con esta transmisión, aquí, escuchando por los caminos de la fe, desde Virgen Niña, la parroquia Nuestra Señora de Itatí. Ofrecemos acciones de gracia a todos los que colaboran en esta transmisión y por eso agradecemos a Dios las intenciones de todas las familias que han acercado sus intenciones y desde este momento comenzamos acá con la exposición al Santísimo. Tenemos aquí entonces los que están en sus casas pueden vivir con nosotros esta exposición y mientras está expuesto nuestro Santísimo ahí, Jesús, cuerpo, alma, está ahí con nosotros, quiere llegar a tu casa. Y hacemos también el Santo Rosario y nos unimos a los amigos que desde la comunidad San José están con nosotros hoy acompañándonos en este segundo día de la novena. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres,

Vayamos a cantar las glorias y magnificencia de tu Hijo Jesús, nuestro Señor en el cielo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Y así en clima de oración seguimos rezando la víspera. Hasta aquí hemos vivido entonces el Santo Rosario, elevando las intenciones de nuestros oyentes y amigos bienhechores que están en la sintonía de la red Ecosol. Las intenciones que nos han acercado son por la salud de la familia Vera, por Karina, Fabián y familia, por la operación de Ángel, por la familia Fernández, por la salud de José María y en especial por sus estudios, también por los estudios de Jorge. Y agradecemos también a los auspiciantes de esta transmisión. Ellos son Casa Weyman, de Juan Eduardo Weyman, importador-exportador, Salta 2364. Óptica Formosa, al cuidado de su salud visual, especialista en lentes de contactos, de Geraldine Weyman, de Anfune 692. Gala, salón para eventos, Avenida Néstor Kirchner 4114. Visítenos, Gala Eventos. Panadería y minimercados La Criolla, Avenida Néstor Kirchner 4201. Se adhiere a todos los festejos de nuestra Virgen Niña, pidiendo bendiciones para todos los que habitamos este barrio. Superquiosco El Abuelo, Manzana 50, Casa 7 del barrio Ilía 2. Saluda a su distinguida clientela. Mari y Miguel del barrio San Antonio también están entonces en sintonía de la red Ecosol. El Gringo, muebles de Algarrobo, frente a la comunidad Virgen Niña, tiene aquí su negocio. Y agradecemos a ellos y pedimos bendiciones para todos. También Radio F. Ahí estamos entonces, bueno, vamos a tener que usar este microfonito. Vamos, un saludo para Matías también, que me dijo que ya está en la sintonía de radiof.com.ar. Así que saludo a todos los oyentes de esa sintonía en internet. Dios y mío, seguimos aquí en mi auxilio. Festejando. Señor, date prisa. Gloria al Padre, gloria al Hijo Santo. Bueno, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Así es. Aleluya. Y vamos a rezar las vísperas agradeciendo al Señor por este día de gracia. Y vamos a continuar esta tarde, esperando el momento del Calvario. Vivimos juntos. Vine a rogarte por mi carne enferma. Pero al verte, mis ojos van y vienen, de tu cuerpo a mi cuerpo, con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados, cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías, cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad, cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tiene rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada. Estar aquí junto a tu imagen muerta. Ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Amén. Sáname, Señor, porque he pecado contra ti. Dichoso el que cuida del pobre y desválido. En el día aciago lo pondrá a salvo el Señor. El Señor lo guarda y lo conserva en vida, para que sea dichoso en la tierra y no la entrega a la sala de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en el lecho del dolor, calmará los dolores de su enfermedad. Yo dije, Señor, ten misericordia, sáname, porque he pecado contra ti. Mis enemigos me desean lo peor, a ver si se muere y se acaba su apellido. El que viene a verme habla con fingimiento, disimula su mala intención y cuando sale afuera la dice. Mis adversarios se reúnen a murmurar contra mí, hacen cálculos siniestros. padece un mal sin remedio. Se acostó para no levantarse. Incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, que compartía mi pan, es el primero en traicionarme. Pero tú, Señor, apiádate de mí. Haz que pueda levantarme, para que yo les dé su merecido. En esto conozco que me amas, es que mi enemigo no triunfa de mí. A mí, en cambio, me conservas la salud, me mantienes siempre en tu presencia. Bendito el Señor, Dios de Israel, ahora y siempre. Amén, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sáname, Señor, porque he pecado contra ti. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Que hiervan y bramen sus olas, que sacudan a los montes con su furia. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. El correr de la sequía alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Temiendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Los pueblos se amotinan, los reyes se rebelan, pero Él lanza su trueno y se tambalea la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. Rompe los arcos, quiebra las lanzas, prende fuego a los escudos. Rendidos, reconoced que yo soy Dios, más altos que los pueblos, más alto que la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Dios omnipotente, justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Romanos 15, del 1 al 3. Los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles, sin complacernos a nosotros mismos. Cada uno cuide de complacer al prójimo para su bien, para su edificación. Que Cristo no buscó su propia complacencia, según escrito: sobre mí cayeron los ultrajes de quienes te ultrajaron. Cristo nos ama y nos ha absuelto por la virtud de su sangre. Cristo nos ama y nos ha absuelto por la virtud de su sangre. Y ha hecho de nosotros reino y sacerdotes para el Dios y Padre suyo. Por la virtud de su sangre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo nos ama y nos ha absuelto por la virtud de su sangre. El Señor nos auxilia a nosotros, sus siervos, acordándose de su misericordia. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos auxilia a nosotros, sus siervos, acordándose de su misericordia. Bendigamos a Dios, que escucha con amor la oración de los humildes, y a los hambrientos los colma de bienes, digámosle confiados. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor, Padre lleno de amor, te pedimos por todos los miembros de la Iglesia que sufren. Acuérdate que por ellos, Cristo, cabeza de la Iglesia, ofreció en la cruz el verdadero sacrificio vespertino. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Libra a los encarcelados, ilumina a los que viven en tinieblas, sé la ayuda de las viudas y de las huérfanas, y haz que todos nos preocupemos de los que sufren. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Concede a tus hijos la fuerza necesaria para resistir las tentaciones del maligno. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Acude en nuestro auxilio, Señor, cuando llegue la hora de nuestra muerte, que seamos fieles hasta el fin y dejemos este mundo en tu paz. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Conduce a los difuntos a la luz donde tú habitas, para que puedan contemplarte eternamente. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Fieles a las recomendaciones del Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Te pedimos, Señor, que los que hemos sido aleccionados con los ejemplos de la pasión de tu Hijo, estemos siempre dispuestos a cargar con su yugo llevadero y con su carga ligera. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Así hemos vivido las vísperas en este segundo día de nuestra novena, hoy 31 de agosto del año 2012, donde también celebraremos el octavo aniversario de la Fundación Escalones. Estamos entonces agradeciendo a Dios este día de gracia y lo acabamos de hacer con el rezo de las vísperas. Y ahora recitaremos el... sea el Santísimo Sacramento de la altar y la Sin pecado original. por siempre, bendito y alabado Jesús sacramentado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre, bendito y alabado Jesús sacramentado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre, bendito y alabado Jesús sacramentado. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, que nos has dejado el memorial de tu pasión, en este admirable sacramento te pedimos, nos concedas de tal manera celebrar los misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que sintamos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Corazón dispuesto, esperemos sentaditos la Santa Misa. Continuamos desde la Capilla Virgen Niña. Aquí estamos sobre la calle Coronel Bogado, a pocos metros de la circunvalación. Y les pedimos a los que se van a acercar para la misa de hoy que no se olviden de traer aquí, cuando se acercan, materiales como, por ejemplo, todo lo que puedan traer, que sean mercaderías, no perecederas. Toda esta ofrenda material se va destinada a Cáritas Parroquial, porque nuestra parroquia necesita justamente de que nosotros podamos continuar con esa obra de ayudar a todos. Hoy, 31 de agosto, también es Día de la Solidaridad. Entonces, con más razón, si va a venir a la misa, hola, traiga todo y cada una de las cosas que usted necesita traer para demostrar su solidaridad con el prójimo, con aquel que más lo necesita. Nosotros estamos hoy recibiendo aquí a la comunidad de San José. Estamos rezando por el octavo aniversario de nuestra fundación y pedimos también, el tema de hoy es Palabra de Dios, Matrimonio y Familia. Además, me acaban de informar que estamos conectados también, no solamente estamos saliendo por Cristal, sino en directo, al mismo tiempo salimos con la radio de Teresa. Así que saludos a Teresa, Radio Americana. Les mandamos muchos saludos a la audiencia, a ella. Y además también recordamos que estamos saliendo en vivo también y se graba luego por internet, radiof.com.ar, también está tomando esta señal. Por lo tanto, son muchos los medios por los cuales el Señor quiere llegar a los hogares. Y en este segundo día de la novena estamos felices de poder compartir con ustedes aquí, todos reunidos, y les pedimos a Dios que nos siga llenando de bendiciones, porque estamos aquí en el barrio Virgen Niña, en sintonía de la red de COSOL, compartiendo la historia, esta historia que nos ayuda. Y vamos a escuchar la canción A Gloria, que está cantando en este momento. Bienvenidos, bienvenidos a los que llegan a la casa del Señor. Bienvenido, bienvenido a los que llegan a la casa del Señor. Bienvenido. del Señor. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, les invitamos. Nosotros somos de la comunidad de San José, venimos a compartir con ustedes. Y les vamos a invitar a que se pongan de pie y que se acerquen más adelante. Porque a mí me contaron que del cuarto banco en adelante va a pasar la bendición. Los que están atrás ya no van a recibir. Así que les invitamos a pasar. Muy bien. Les invitamos a ponerse de pie un ratito. Y vamos a cantar un poco a nuestro Señor, a ver, esta canción que dice: tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que nos ama, el nombre es Jesús. ¿Conoce la canción o no? Dice: tenemos un amigo. ¿Quién es nuestro amigo? A ver. Jesús, a ver si que se escucha bien fuerte. ¿Quién es nuestro amigo? ¿Y qué hace con nosotros Jesús? Y vamos a cantar. Tenemos un amigo que nos ama. Nos ama. Nos ama. Tenemos un amigo que nos ama. Aplauso para la comunidad que hoy nos recibe, que es Virgen Niña. Un aplauso para Virgen Niña. A ver. Le vamos a dar un fuerte aplauso también a esta Fundación Escalones, que ya hoy están cumpliendo 8 años de vigencia, como quien dice, ¿no? Así que se merecen un fuerte aplauso, porque a través de ellos llegamos a muchos hogares. A ver, fuerte el aplauso. Y le vamos a cantar, le vamos a decir: les damos las muchas gracias, les damos las muchas gracias, les damos las muchas gracias de todo corazón. Porque se lo merecen, porque se lo merece, porque se lo merece, porque se lo merece. De todo corazón. Fuerte el aplauso para la Fundación Escalones. Queremos torta y chocolate. Muy bien. ¿Están cansados? ¿No están cansados? Bueno. Vamos a seguir. Hasta que venga el celebrante, ¿no? Hasta que venga el celebrante. Bueno, vamos a practicar las canciones de la misa, así cantamos todos juntos, ¿les parece? Se pueden sentar, así vamos a cantar más cómodo. Vamos a practicar las canciones de la misa. Nosotros, como ven, nosotros somos el peso pesado de San José. Bueno, vamos a practicar la canción de entrada. Es una canción conocida, que todos conocemos, para que todos vamos a cantar. La canción dice: es más fácil que la tabla del cero esta canción, ¿eh? La canción dice: hoy he venido para cantar, quiero alabarle y darle gracias por su amor. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero vamos a poner un poquito más de ritmo, un poquito más de polenta. un poco más de power. Atendé hasta inglés también. Dice, hoy he venido para cantar a mi señor. Quiero alabarle y darle gracias por su amor. Hoy he venido para cantar a mi señor. Quiero alabarle y darle gracias por su amor. Canta y baila. Canta, canta, canta. Baila, baila. Como lo hacía el rey David. Canta, canta, canta. Baila, baila, baila. Como lo hacía el rey David. Muy bien, esa es la canción de entrada. A ver, yo les pregunto, después que viene de la entrada, algunos me van a decir la salida. No, después de la entrada viene una canción que cantamos todos juntos, el momento del evangelio. Evangelio, hoy no sabemos si se levantamos a cantar la gloria o no, pero vamos a preguntar. Pero si no cantamos el gloria, viene la parte del evangelio. ¿Qué se canta cuando se va a leer el evangelio? El aleluya. Y vamos a cantar el aleluya. Y dice así. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Muy bien, Gloria. Vamos a escucharle a la gente. A ver. Nosotros vamos a decir la primera aleluya, ustedes la segunda. A ver. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Después que viene del aleluya, el momento del ñemoique, momento de la colecta, vamos a cantar esta canción que dice, pon tus manos en las manos del Señor de Galilea. Pon tus manos en las manos del Señor que calma el mar. Es Jesús el que va a cuidar noche y día sin cesar. Pon tus manos en las manos del Señor, que calma el mar, que calma el mar. Muy bien, después viene el momento de la ofrenda material, pan y vino. Vamos a cantar una canción que todos conocen, es conocidísima. Entonces, ¿sabes por qué nosotros queremos que ustedes canten? Porque nosotros somos el coro, pero si nosotros más cantamos no tiene sentido. Nosotros tenemos que ser un pie para que ustedes puedan cantar y alabar al Señor. Acá no somos importantes nosotros, sino que lo importante es cantar al Señor, así que todos tenemos que cantar. Dice esta canción. Esta mesa será bendecida, porque el Señor derramó su amor. Derrama. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama en nosotros tu amor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama en nosotros tu amor. Muy bien, esta es la canción que vamos a cantar para el momento de la ofrenda. Después vamos a cantar este pan, este vino y después lo que el Espíritu suscita. Muy bien, y después viene el momento de la consagración donde nosotros cantamos antes de que el celebrante consagre la Eucaristía. Nosotros cantamos el santo. Y vamos a cantar también un santo conocido. Este santo que dice. Santo, santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Santo, santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. ¡Hosana! Hosanna en el cielo, hosanna en las alturas, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en las alturas, bendito el que viene, en nombre del Señor. Muy bien. ¿Y después qué viene? Si el celebrante lo permite, vamos a cantar el Padre Nuestro, canción que todos conocen. Después viene el Cordero. Va a ser un Cordero conocidísimo. Dice. Le miro a Gloria y pienso que ya tiene el chip incorporado. Y todavía me sigue esperando. Ella siempre espera. No quiere ser manzana, ella siempre espera. Vamos, una estrofita. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo entero, ten piedad de nosotros, ten piedad. Muy bien, después viene la comunión. Y ese momento es muy importante, así que vamos a cantar un tema que todos también conocen, Ave Misionera. ¿Le gusta Ave Misionera o no? No, estreno me escuché, le escuché a Ana por allá al fondo, le escuché a Patricia y después no le escuché a nadie. Bueno, Ave Misionera. ¿Conocen o no conocen Ave Misionera? Esa que dice, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Pero si canto, mis ganas de vivir. Aquí en Picolía evangeliza así. A ver, dice, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten con fuerza mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. Pues viene el aplauso para Cristo, a ver, ese aplauso fuerte. Yo quisiera tener en este momento un espejo donde se puedan mirar ustedes y para que se den cuenta, algunas personas estaban muy serias cuando nosotros pasamos aquí. Y cuando comenzaron a cantar han cambiado el rostro. Eso es lo importante de la música. La música transforma cuando, y más cuando es de Dios, cuando le cantamos a nuestro Señor, transforma, libera. Entonces, eso es lo importante, que ustedes puedan, más allá que por ahí. Uno dice, no, yo no puedo cantar porque no tengo la voz. Queridos hermanos, aquel que puede hablar, puede cantar. Y no, a Dios no le interesa si yo canto bien. A lo que le interesa es que yo cante de corazón. De nada vale yo cantar lindo y no tengo la humildad. Si no solamente a Dios le interesa escuchar. Primero, le interesa escucharme. ¿Por qué? Porque yo soy su hijo. ¿Y a quién padre no le interesa escuchar a su hijo? Entonces, aquel que tenga voz puede cantar. Así que les invito a que lo hagan con fuerza, sin temor a decir, por ejemplo, qué va a pensar el que está al lado mío porque yo canto horrible. No, no importa, vos no estás cantando para el hermano, estás cantando para Dios. Así que el aplauso es bien fuerte porque por nuestro canto es para Dios. Así que bien fuerte este aplauso. A ver, y que viva María. Viva María. Viva Virgen Niña. El aplauso bien fuerte, fuerte. Estamos aquí viviendo este segundo día de la novena a la Virgen Niña, esperando que comience, que dé inicio la celebración litúrgica de hoy. Invitamos, todavía pueden llegar hasta acá, recuerden que pueden traernos ofrendas materiales, como ser mercaderías no perecedera. Todo será destinado a Caritas Parroquial. Recuerde que usted entonces está invitado, que está invitado a venir a acercarse a vivir con nosotros este segundo día. Si hoy no puede llegar, igual mañana podrá llegar. Mañana es un día también, el tercer día de la novena que vamos a estar viviendo. Hoy, ustedes saben, nosotros estamos de fiesta porque la Fundación Escalones cumple 8 años de estar sirviendo así a los hermanos, a todos y cada uno de los hermanos. Y por ese motivo es entonces que estamos preparándonos para vivir la misa, esta santa misa, dando gracias a Dios por esto, por un aniversario más, un cumpleaños más del nacimiento de la Fundación. Y además el nacimiento de la Virgen Niña, que nosotros vamos a recordar el 8 de septiembre del año 2012. El nacimiento de María es el anuncio del nacimiento de Jesús. Es el preludio de la Buena Nueva. La llegada de este niño al hogar de San Joaquín y Santa Ana significa para el mundo la verdadera esperanza y la aurora de la salvación. La Iglesia celebra este acontecimiento el 8 de septiembre. Nace María, de la cual nacerá el mismo Hijo de Dios, que nos traerá la salvación. A María, recién nacida, la piropean. La palabra de Dios dice: eres toda bella, oh María, mi elegida es toda bella como la nieve del Líbano. ¿Quién es el que avanza como un sol? Hijas de Jerusalén, soy morena, pero hermosa. Y el día de su fiesta la saluda la liturgia, celebrando el nacimiento de la Virgen María. Celebramos con gozo. Todos los textos de la liturgia de las horas y de la Eucaristía son piropos a esta mujer sencilla y humilde, pero a la vez la más grande que jamás vieron los siglos, que acaba de nacer. Y nosotros así nos preparamos para vivir entonces esta gran fiesta que es el nacimiento, el 8, el día sábado, el sábado que viene. Ayer habíamos comenzado meditando el tema Los Santos y la interpretación de la Eucaristía. Hoy el tema será Palabra de Dios, Matrimonio y Familia. Rezamos por el 8º aniversario de Fundación Escalones. Nos está acompañando la comunidad de San José. Y recordemos entonces que están muchos aquí presentes. Hay muchos que están acompañándonos. Y vemos aquí que han llegado también, preparándonos justamente, muchos colaboradores de la red de COSOL de la Fundación Escalones. Es una gran fiesta, realmente hoy nuestro templo está más cargadito que todos los días anteriores y entonces decimos que se está haciendo la lectura de las intenciones. Por ese motivo estamos nosotros aquí hablando y haciendo que podamos encontrarnos con nosotros. Y aquí tengo a Matías, que tenemos unos segundos para saludar a la audiencia. Matías, hola. ¿Qué tal a la audiencia de Fundación Escalones y también de la red de COSOL? Y sí, estamos sacando en directo por radiof.com.ar y también la gente que sigue las transmisiones puede ir descargando también todas las transmisiones de la fiesta patronal en su día festivo, está para descargar. Sí, la verdad, le estuvimos informando, contando algunas cosas, pero el entendido sos vos, así que podés darle todas esas instrucciones y la verdad es que la gente se está sumando y hoy te cuento que estamos saliendo también por 101.9 al mismo tiempo. Perfecto, en simultáneo por dos radios de aire y también por internet. Tenemos una buena cobertura ya con los distintos medios que se vienen sumando y también vamos a darle difusión por el programa que tenemos en La Pacho Canal 11 todos los jueves desde las 13:30. Qué bueno, entonces están todos invitados y vamos a conectarnos con el altar porque ya comenzamos esta santa celebración. Red Ecosol de Escalones por 90.5 FM Radio Cristal, 101.9 FM Radio Americana, web radiof.com. En el segundo día de la novena, la comunidad de San José viene a compartir el tema Palabra de Dios, Matrimonio y Familia y se suma a la Fundación Escalones en el festejo de su 8º aniversario en la tarea de difundir el Evangelio. Alegría y compromiso son los valores con los que hemos crecido juntos. Por los caminos de la fe, el programa de la Fundación Escalones representa en esta red a los voluntarios que ofrecen gozosamente su tiempo para comunicar su experiencia en las fiestas patronales. La palabra de Dios como centro y esencia de la vida matrimonial, donde cada miembro de la familia tiene la certeza de que forma una unidad insustituible. Recibimos al padre Hugo y sus acompañantes. Cantamos. Hoy he venido a cantar a mi Señor. A rezar esta misa especialmente por cada una de nuestras intenciones personales, familiares y comunitarias. Vamos a rezar especialmente por nuestra novena a María Santísima bajo esta advocación de Virgen Niña. Vamos a rezar por esta comunidad de San José que nos acompaña hoy. Y vamos a rezar por este medio de comunicación, por esta fundación Ecosol. Hoy justamente también está de aniversario, y que hace muy, muy bien a nuestras comunidades cristianas, porque por medio de esta fundación nos sale también los rezos, el rosario, la víspera, la adoración al Santísimo y también la misa por la radio. Así que vamos a rezar acá por cada uno de ellos, por Vicente que lleva adelante y por todos los que integran esta fundación Ecosol. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté ahora y siempre con cada uno de ustedes. Con una actitud humilde y sencilla, pidamos perdón al Señor de nuestros pecados. Por nuestra falta de fe. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestra falta de esperanza. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Por nuestra falta de solidaridad, de caridad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre Dios, que unes a tu familia en una sola voluntad, concédenos amar lo que mandas y esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad del mundo presente, nuestros corazones estén firmes donde se encuentra la alegría verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Dominación.

salgan a su encuentro. Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: ¿podrían darnos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se apagan? Pero éstas les respondieron: no va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprarlo al mercado. Mientras tanto, llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él a la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos, porque no saben el día ni la hora. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, la primera lectura de la carta de San Pablo a los Corintios. En primer lugar, ayer hablábamos un poquito de que la primera lectura mata un poquito el egoísmo y la soberbia. Porque dice San Pablo en esta carta a los Corintios: el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Porque el que vale no es el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien Dios recomienda. Y esto un poquito San Pablo dice para aquellos orgullosos y soberbios, seguramente de aquel tiempo, pero también hoy de nuestro tiempo. Que si uno hay que gloriarse, que se gloríe en el Señor. Que si uno tiene que agrandarse, que se agrande en el Señor. Que si uno tiene que ser rico a los ojos del mundo, tiene que ser rico para Dios. Esto es así. Y en esto San Pablo lo tenía claro, ¿no? Porque tanto San Pablo como muchas personas de aquel tiempo vivían la austeridad. Y ellos trataban, sobre todo, ser rico a los ojos de Dios. Bueno, me parece que este es un camino un poquito que nosotros los cristianos hoy en día tenemos que buscar. La humildad y la sencillez y la austeridad delante de Dios. Es difícil, ¿no? Porque la sociedad de hoy nos presenta lo diferente y lo contrario. Queremos siempre aparecer, aparentar, que se hablen de nosotros por todos lados, que nos aplaudan. Depende también del carácter y el temperamento de cada uno. Alguno soberbia le falta de ese lado, ¿no? Tanto varón como mujer lo tenemos en nuestra sociedad. Pero San Pablo dice, ¿no? El que se gloríe en el Señor. La vida cristiana es una constante opción ante las seducciones con las que el mundo intenta atraparnos. Y el cristiano tiene que luchar contra esas seducciones de la soberbia, del egoísmo, del individualismo, porque una persona que tiene soberbia y tiene egoísmo seguramente que es individualista. Piensa todo a sí mismo. Y medio difícil que acepte propuestas. No deja hablar a la otra persona, habla a sí mismo, habla, como lo que dice, como lo que él intenta o ella intenta decir, tiene toda la razón. Y muchas veces la razón, queridos hermanos, no pasa por uno, sino pasa también por el grupo. Y no muchas veces el consenso también pasa por el grupo, sino pasa por uno también lo que uno opina. ¿Por qué? Y porque la verdad no la tenemos nosotros, la verdad la tiene Dios. Después el Evangelio, ya hablaba, Jesús habla del reino. El reino de Dios se parece, decía ayer. Se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra el campo. Fíjense, deja todo lo que tiene, deja todo para comprar eso. Se parece también el reino de los cielos a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. Deja todo para comprar esa perla fina. Deja todo para conseguir esto. No hay un pero para tratar de hacer esto. La primera lectura de hoy, queridos hermanos, también San Pablo en esta carta a los corintios. Fíjese lo que le decía ya San Pablo a los judíos, ¿no? El que dice lo siguiente: mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros en cambio, ¿quién nosotros? Los cristianos, predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos. Escándalo para los judíos y locura para los paganos. Pero sin embargo, para el cristiano es sabiduría. Es sabiduría de Dios. Claro, en aquel tiempo, después que empezó a pasar los tiempos de la muerte y crucifixión de Jesús y después su resurrección, decían los judíos, pero al fin y al cabo, este que se decía que era hijo de Dios murió en la cruz. Decían los judíos, no sirvió de nada. Y los paganos decían, pero fíjense a ese hombre que entregó su vida, ¿para qué? No sirvió de nada. Pero con el tiempo, queridos hermanos, yo decía ayer, el tiempo cura las heridas. Para nosotros, capaz que no haya mucho tiempo, pero Dios tiene todo el tiempo necesario para esperarnos en el cielo. Por eso que el tiempo cura las heridas. El tiempo siempre aplaca la soberbia y el egoísmo. Siempre el tiempo cura las enfermedades. Por eso que la sabiduría de antes se decía, ¿no? Dale el tiempo al tiempo. Hay que darle el tiempo al tiempo. Y bueno, yo creo que en esto San Pablo le pega, ¿no? Porque él sabía que para los judíos que lo que era una locura, o para los judíos un escándalo, para los paganos una locura, para el cristiano tiene que ser un regocijo y una sabiduría de Dios el ser cristiano. Porque sigue después, ¿no? Sigue diciendo, ¿no? Pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados, tanto judíos como griegos, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Esta, queridos hermanos, San Pablo es una síntesis de lo que realmente es Dios y tiene que ser Dios para el hombre. Fuerza, fortaleza, eso tiene que ser Dios para el hombre, eso tiene que ser Jesús. Tiene que ser el Espíritu Santo para los hombres. ¿Se entiende esto? Se entiende un poquito, ¿no? Y el Evangelio de hoy, ¿en cuál de los dos nos ubicamos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Las necias o las prudentes? ¿Quién era las necias? La que no prepararon sus lámparas. Y las prudentes, las que tenían todo preparaditas. Tenían la lámpara y tenían el aceite. ¿Nosotros qué clase de cristianos somos? ¿Cristianos necios o cristianos prudentes? ¿O católicos, mejor vamos a decir, católicos necios o católicos prudentes? Porque el católico necio puede hacer que dice, hay que vivir la vida. Hay que gastarla la vida. Hay que tirar la casa por la ventana. Si total, mañana moriremos. comamos y bebamos, que mañana moriremos. Sin embargo, el católico prudente es aquel que trata de ser cristiano y trata de vivir su vida cristianamente, moderadamente, teniendo un temor a Dios y un respeto a Dios sobre toda la cosa, porque sabe que el que tiene la manija por la sartén no es aquel que tiene más poder ni más dinero, sino Dios. Y así no es así. Es así. Aunque no querramos aceptarlo, aunque mucho tiene apatía de venir a la iglesia, aunque mucho tiene, le agarra tipo alergia para venir a la iglesia, Dios tiene tiempo. Y demasiado tiempo tiene. El que no tiene tiempo somos nosotros. Por eso, ¿qué clase de católicos somos nosotros? ¿Somos católicos realmente necios? Aquel que derrocha la vida, aquel que no le importa a Dios, aquel que dice, total, ¿para qué? O aquel que trata de ser cristiano. Decíamos ayer, aquel que trata de vivir su fe con alegría, esforzándose, como dice el lema, con fe y alegría, esforcémonos en buscar la comunión. Esforzándose de vivir con fe y alegría, la unidad con Dios y con los hombres. A ver, ¿se entendió esto? Digo, uno puede ser, decir, bueno, padre, porque algunos me dicen, bueno, padre, usted a veces es duro con su humildad. No, no soy duro yo con la humildad. Yo digo lo que pienso y lo que medito y pienso. Pero lindo es, a lo mejor, compartir esto también entre nosotros. Duro era Jesús cuando le decía hipócritas. Eso es ser duro. Fariseos. Sepulcro blanqueado. Así le decían. Y hoy el tema es palabra de Dios, matrimonio y familia. De este tema de Verbum Domini, del documento, el último documento del Papa Benedicto XVI, Verbum Domini, la palabra de Dios. Y ahí sacamos esto, ¿no? ¿Y qué relación tiene que tener el matrimonio y la familia con la palabra de Dios? Tiene mucho que ver. Porque ahí tiene que estar el fundamento de la vida. Y es papá y mamá que tiene que leer la palabra de Dios para enseñar a sus hijos. Es por eso la catequesis de la comunión, la catequesis de la confirmación y la catequesis bautismal también. Bautismal, comunión y confirmación. La pregunta es, ¿papá y mamá leen la palabra de Dios en su casa? ¿Les enseña a sus hijos la palabra de Dios? Lo que antes se hacía de transmisión de la palabra, transmisión oral se dice, se transmitía oralmente, hoy parece que hoy hay un corte, se va cortando y cada vez más grande la brecha es. ¿Por qué? Y porque hoy los padres, no sé si saben quién es el papá, no sé si saben quién es su obispo, por ejemplo, no sé si saben quién es su párroco, quiénes son sus diáconos. Antes yo lo sabía, me decían, ¿quién era tu párroco? Le decía, cuando yo era niño, ¿tú? Le decía. Yo la vez pasada me fui a un grupo de chicos de la comunión, ya sé, por hacer la comunión, fíjense ustedes, por hacer la comunión. Le pregunté nomás, ¿quién es su párroco? Y yo decía, traga mi tierra, ¿no? Y entonces le digo, bueno, a lo mejor no me quieren, entonces no quieren decir mi nombre. Entonces le dije, ¿y quién es obispo? Le dije a los chicos. Sandreyen en Santa Fe. No le pregunté quién era el Papa porque yo me iba a decir Pablo VI. ¿Quién tiene la culpa? ¿Los chicos? ¿Quién tiene la culpa? ¿El sacerdote? ¿Quién tiene la culpa? ¿El obispo? ¿Quién tiene la culpa? ¿El Papa? ¿Quién tiene la culpa? ¿El catequista? que pelea ahí, que no tiene tiempo, que tiene tiempo, que tengo que dejar mi despensa, que tengo que dejar allá, que esto, ¿quién tiene la culpa? Los padres. Papá y mamá. No le importa la educación cristiana de los hijos. ¿Y entonces por qué lo mandan? ¿Por qué lo mandás? Ah, no, porque mi abuela lo hacía. Mi abuela decía que hay que bautizarle al niño porque si no se va a ojear. Que tiene que hacer la primera comunión porque o si no, no va a completar el rito. No la fe cristiana, el rito. Y se hace la confirmación mejor todavía, porque así le mira al obispo. Pero no es un proceso cristiano, sino es un rito. Después perseveran. Miren, fíjense los asientos vacíos. ¿Tengo razón o no tengo razón? Tiene que ver mucho la palabra de Dios, matrimonio y familia, porque la palabra de Dios, ¿quién es? ¿Quién es la palabra de Dios? Jesús. Y el que no se encuentra con Jesús, ni es difícil que haga su itinerario de fe, su camino de fe. Por eso, queridos hermanos, hoy en día la catequesis no tiene que ser solamente un impacto. Como hoy en día estamos acostumbrados, las cosas por impacto. Cualquier cosa, impacto. No, tiene que ser un proceso. Y cuando más largo, mejor, porque el proceso será mejor. El cristiano es un proceso. Por eso muchas veces, y un proceso catecumenal, en donde uno de a poquito, papá y mamá con sus hijos, se tiene que encontrar con Dios, se tiene que encontrar con Jesús, se tiene que encontrar con el Espíritu Santo, con María Santísima. Un proceso catecumenal más largo. Yo propongo de 3 años. Se fueron pito al otro lado. Cuando más corto las cosas, mejor. Si hacemos una charla bautismal de 2 horas, mucho ya. 1 hora puede ser. 30 minutos, ahí está bien, porque trabajamos, tenemos los mismos tiempos que esto, que eso. Fíjense cómo se va reduciendo. Muchas veces las charlas bautismales quedan solamente en anotaciones. Anotaciones. Y cuando más corto hacemos el proceso de comunión, o sea, de la etapa de la comunión, mejor. Qué difícil, ¿no? ¿Somos católicos necios o prudentes? ¿En dónde nosotros entramos? Acá no entramos en el pecado de nadie, ¿eh? No entramos en el pecado personal de nadie, por Dios, porque si no, entramos en otro, en otra idea y en otro ámbito. Solamente vamos a hablar lo que nos compete a nosotros como cristianos, nos compete a todos. Nuestro caminar y en nuestro proceso hacia el encuentro con Dios. ¿Se entiende esto? Y esto tiene que ver un poquito también con aniversario, un año más de aniversario de esta fundación Ecosol. ¿Cuántos años son? 8 años. ¿Y yo qué dije? Escalón, ahí está, muy bien. Y acá me anotaron un poquito, mi secretaria me anotó un poquito, ¿no? El mensaje de Benedicto XVI, del Papa, nuestro Papa, a las comunicaciones sociales. Algunas ideas, ¿no? En realidad no voy a leer todo, pero algunas ideas me parece importante, porque esto es lo que tiene algo que ver también con lo, con los medios de comunicación, lo que dice el Papa. Fíjense lo que dice: el poder de los medios para ejercer una influencia en toda la sociedad humana. Esto es cierto. los medios como una red que facilita la comunicación, la comunión y la cooperación. Dice el Papa, ¿no? Los avances tecnológicos en los medios han conquistado en cierta medida tiempo y espacio, haciendo la comunicación entre las personas tanto instantánea como directa. Los emails, los mensajes, uno prende la radio y ya escucha. Lo que antes tardaba, lo que pasaba allá en Europa, tardaba a enterarse, porque claro, hoy al instante se están mirando, ¿no? Antes, fíjense, nosotros, no sé, yo por lo menos me acuerdo, antes que teníamos nosotros, ¿cuántos canales hace? Ponele, yo tengo 42 años, póngale hace 39 años, 38, 39 años, ¿cuál era nuestra, no teníamos nosotros antena parabólica? ¿Qué teníamos nosotros? Una antena así nomás. ¿Y cuáles eran los canales que veíamos? ¿Era? 2, 3 con Canal 11. Eran dos canales de Paraguay y Canal 11. Y nuestra tele eran así de grande. Y cuando vos traían, tenían que bajar entre 3 personas. De los pesados que eran, ¿cierto? De eso así, hoy pasó a ser así. Y con uno nomás, un brazo más lo levanta. Las radios de antes, los botones eran así. ¿Sí o no? Así, los botones. Algunos parece que tienen vergüenza hablar de esto, pero yo le hablo. Entonces cuando uno prendía la radio, así, truc, truc, así, así, ¿no? Yo me acuerdo. Y ahora, celulares, todo digital. Ahí nomás, con el. Encima no la haya apretado fuerte porque se hunde. Tiene que ser con la yema. Porque si no, ¿no? Fíjense. Y antes, lo que era el tocadisco, se fue achicando, porque los primeros discos eran así, los don play eso, después así, y después el chiquitito así, es el que ya. Después de eso pasó a los casetes, casetes le decían algunos, a los casetes, casetes. De los casetes pasó a cuál, al CD. Al compact. Ahora ya no se usa más CD, se usa el pendrive o tarjeta de memoria. Ahí nomás ya, ¿no? De tu auto lo pones a la computadora, Falta más que nosotros tengamos una acá, una, instalamos también allá. Fíjense. No se pongan en el oído, ¿no? Porque si no. Y antes lo que se usaba en el tocadisco, que era para todo el barrio, ahora se usa auriculares, encerrado en su mundo. Vos te vas por la calle, vos ves, encerrado en su mundo. Antes, por lo menos el tocadisco era para todo el barrio, pero vos pasabas por la casa y le saludabas. ¿Eh? Te decía, hoy en día encerrado en su mundo, o la sea así, ni te ve porque van escuchando que sabe qué cosa, ¿no? Música. Dice el Papa, los avances tecnológicos en los medios han conquistado en cierta medida tiempo y espacio, haciendo la comunicación entre las personas tanto instantánea como directa, aun cuando están separadas por enormes distancias. Fíjense, y esto es cierto, ¿no? La comunicación auténtica demanda valor y decisión radicales. Yo soy partícipe, queridos hermanos, que no tenemos que militarizar los medios de comunicación. A mí no me convence eso. No podemos pasar todo lo que sienten algunas personas y dejar de lado lo que sienten otras personas. Tenemos que, los medios de comunicación tienen que ser favorables para todos. Tenemos que pensar que los medios de comunicación tienen que ser un medio de expresar de las personas, de la gente. Un medio de expresar de la gente. Tiene que ser libre. ¿Por qué? Porque este medio de comunicación justamente salió de la comunicación como nosotros nos comunicamos. Y a mí no me pueden venir a tapar la boca. No me pueden venir a manejar la conciencia ni la mente. Yo soy libre. Entonces no podemos unificar los medios de comunicación. ¿Por qué? Y porque nosotros mismos no somos robots. Entonces yo soy partidario que los medios de comunicación tienen que estar a esto, lo que dice el Papa, abierto a la comunicación, a la comunión y a la cooperación. Los medios de comunicación tienen que cooperar para el bien de todos, no para el bien de un grupo o ciertas personas. Hoy la puja es esa, a ver quién tiene más fuerza. ¿Por qué? Hoy el que sale por medio de comunicación mal, queda cachado para toda la vida. Eso es así. Y el que sale bien y... No, los medios de comunicación tienen que pasar las noticias. Por ejemplo, las noticias sí, pero tienen que ser noticias reales, tanto para uno como para el otro lado. Por eso, no se pueden manipular los medios de comunicación. Por eso, en algún lado dice el Papa del diálogo, habla del diálogo. Habla del diálogo. Saber dialogar en los medios de comunicación, respetando siempre a la persona. Respetando siempre a la persona. Por eso le decía, hoy el que sale, el que le cachan por los medios de comunicación, ¿qué ha cachado? Sea la índole que sea. Bueno, algunos no, porque algunos tratan de ahí, tienen poder y tienen dinero, entonces tratan de mantener. Pero el que no tiene poder y tiene dinero, ¿qué han cachado? Y para toda la vida en sí. Entonces, yo soy parte, digo, de esto, ¿no? De que los medios de comunicación tienen que ser parte del diálogo, parte del respeto y parte de la cooperación. Cooperar para un mundo mejor. Cooperar para esto. Hoy en día hay que tener cuidado. Antes, por ejemplo, si sacaban fotos, tenía que esperar 15 días para revelar la foto, ¿no? ¿Cierto? Hoy te sacan fotos por celular y ya al ratito está subiendo por internet, ya te quemaron ya. Es así, ¿no? Muy bien, queridos hermanos, ¿se entendió algo? Vamos a rezar entonces por esta fundación, ¿cómo se llama? Escalonia. Ahí está. Red Ecosol Escalonia. Muy bien, vamos a rezar por ello, para que ellos de esa manera también puedan y sigan cooperando con nosotros. Ahí está, que así sea. Nos ponemos de pie y vamos a elevar nuestras intenciones a Dios Padre, y a cada una de ellas vamos a responder. Concédenos ser prudentes, Señor. Señor. Para que la Iglesia se fortalezca en la palabra de Dios, escuchando y practicando la solidaridad. Oremos. Concédenos ser prudentes, Señor. Para que María Santísima conceda al Padre Hugo la sabiduría para pastorear al rebaño a él confiado. Oremos. Concédenos ser prudentes, Señor. Para que el matrimonio y la familia ejerciten su papel principal, generando amor, comprensión y diálogo. Oremos. Concédenos ser prudentes, Señor. Para que la Fundación Escalones, con su trabajo colectivo y participativo, produzcan frutos abundantes a favor del reino. Oremos. Concédenos ser prudentes, Señor. Para que a esta comunidad, María, los aparte de todo mal del cuerpo y del alma y vivan en armonía su fiesta patronal. Oremos. Concédenos ser prudentes, Señor. Escucha, Padre, y estas son nuestras oraciones, peticiones que ponemos en tus manos por intercesión de tu Hijo Jesús y de María Santísima, nuestra Madre, tú que ves y reina por los siglos de los siglos. Amén. tomen asiento. Quien da abundantemente, recibe de la misma manera. Realizamos la colecta fraterna, cantamos. Pon tus manos en las manos del Señor de Galilea. Pon tus manos en las manos del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar. Pon tus manos en las manos del Señor que calma el mar. Pon tus pies en las huellas del Señor de Galilea. Pon tus pies en las huellas del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar. Con tus pies en las huellas del Señor, que calma el mar, que calma el mar. Presentamos la colecta fraterna. Presentamos los dones para la misa, con un corazón preparado para reconocer y acompañar al Señor. Cantamos. Esta mesa será bendecida porque el Señor derrama su amor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama en nosotros tu amor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama en nosotros tu amor. Este pan será bendecido porque el Señor derramó su amor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama en nosotros tu amor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama en nosotros tu amor. Este vino será bendecido porque el Señor derramó su amor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama en nosotros tu amor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama en nosotros tu amor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de todos ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Padre, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos, sé bondadoso con y conceda a tu Iglesia los dones de la unidad. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Vamos a despedir entonces, dando gracias a Dios y a los oyentes de la Red de Cosol aquí por la 90.5 FM. Termina nuestra transmisión porque se ha llegado el momento y llegan los programas habituales para este día viernes 31. Y como hemos terminado, mandamos bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y vamos a seguir en transmisión, los que están en la sintonía de 90.5 FM, vamos a seguir en sintonía por la 101.9. Así que acá cortamos la transmisión en 90.5, pero nos volvemos a encontrar mañana a las 19 horas. Es una producción de la Red de Cosol. Bendiciones para todos. Será hasta mañana a las 19 horas en la frecuencia de Radio Cristal y por internet radiof.com.ar. emisoras que continúan con su programación habitual. 101.9 los espera. Buenas noches. Me arriesgo a ser diferente. Mi juventud no duerme en un rincón. Quiero gritarle al mundo que no todo está mal. Y con un canto a la vida.